Está. gallo aprendió a nadar. Y la pata cacarear. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacarear. Tral de la laila, cuá, cuá. Tral de la laila, cuá, cuá. Tral de la laila, cuá, cuá. Tral de la laila, cuá, cuá. Padre Pachito García. Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Que tú eres el petiso cuando las provoca. Que tú eres el petiso que las mujeres las vuelve locas. Que tú eres el petiso cuando las provoca. Que tú eres el petiso que las mujeres las vuelve locas. Mucha plata. Como Dorrio Davia. La Retro DJ Group.